Segundo bloque del Ágora 2025 y esta música nos da el pie para una nueva charla fuera de libreto con nuestro politólogo y amigo Alejo Leguizamón para seguramente analizar un poco esto que dejaron las elecciones del domingo, elecciones legislativas a nivel nacional que a más de uno lo sorprendieron, más allá de que a qué espacio haya votado, si votó o no, me imagino. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juani, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está el clima allá? Bien, está soleado pero fresco. La verdad que la ola polar atravesó de mínima todo lo que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad también, así que acá con bastante frío. Bien, acá estamos exactamente igual. No sé si habrá sido esa hora polar o la ola polar o la ola violeta que aparenta pero no es, digamos. Sí, sin dudas que fuimos testigos de una gran sorpresa este domingo y bueno, después surgió justamente este clima frío. Sí. Tal vez algo tiene que ver. Que te muestra sol y vos decís, bueno, está soleado, debe estar lindo, pero no. Es todo relato o chamullo. Es engaño, es lo contrario a lo que termina pasando. Así es. Bueno, Alejo, un día muy especial hoy para esta columna. No todos los días tenemos la posibilidad de charlar después de una elección y mucho menos de una elección en la que, como decíamos, ¿no?, los resultados fueron tan sorprendentes como en esta. Totalmente. Podemos decir desde hace mucho tiempo que no se esperaba un resultado tan diferente, o sea, que se haya dado un resultado tan diferente al esperado, en particular, nada, en este caso, con una elección también muy cercana en el momento previo, 50 días antes en la provincia de Buenos Aires, que si bien, bueno, tenía otras características, nada, esperaba por ahí repetir un resultado similar en octubre, pero bueno, el voto se dio de otra forma, lo cual, nada, no deja de sorprender a todos y que se había generado particularmente dentro del peronismo una expectativa muy positiva en la previa y que bueno, generó un impacto. Te perdimos un segundo, ¿generó un impacto? No, generó un impacto muy grande en general, no solo en la fuerza opositora, sino también en el gobierno, ¿no? Eso era algo que no se esperaban ni ellos en ese aspecto. El propio Javier Milei de alguna manera pospuso los cambios en el gabinete, que se suponía que en parte tenía que ver con el recambio de figuras que ingresan en bancas luego de la elección, pero en parte también para afinar la gestión, como se suele hacer después de una elección de medio término, lo pospuso hasta diciembre, habida cuenta de que él mismo dijo nadie esperaba que ganara en Provincia de Buenos Aires, tal mal no estaba. Sí, totalmente. Fue, la verdad, creo que los únicos que la vieron previamente a esto parece que fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos y toda la Casa Blanca, porque bueno, hicieron un pleno en esta elección, llamaba mucho la atención la apuesta, pero se ve que algo sabían, porque realmente fue lo que terminó ocurriendo, ¿no? En ese sentido, hay que analizar esta elección en profundidad, me parece, porque sí, tal vez a veces la coyuntura política, el microclima político termina dando señales que no son tales, ¿no? En sí, ese sentido, bueno, un poco por ese lado va la columna. Pero pará, sobre este punto, déjame que aclaremos o conversemos algo. ¿Vos creés que hubo efectivamente una apuesta por parte de la Casa Blanca acá, o que en realidad esto que era un préstamo, que se vendía como una apuesta, como un apoyo, como un endorsement, en realidad era comprar, digamos, cuota partes de la Argentina? Porque aunque hubiera perdido Javier Milei, la deuda hubiera quedado, ¿o no? Sí, en principio hay una decisión, creo, de apoyo particularmente anclado al proceso electoral, sí, que, no sé, llamaba la atención por ahí el optimismo que había de parte de los Estados Unidos para con este proceso, y en particular, nada, como que la apuesta estaba muy anclada a las elecciones, y llamaba la atención nuevamente que bueno, uno como que especulaba que incluso no había tanta información en la Casa Blanca, claramente, bueno, especulaciones que se hacían en base a declaraciones y no en base a información concreta, Sí. de bueno, la información que tenían de las elecciones medio término. En un momento se creía incluso que Trump estaba pensando que eran elecciones presidenciales. Bueno, se ve que claramente había mucha más información que esa. Ya habíamos dicho en la columna de unas semanas anteriores, la cuestión que tiene que ver con que el Partido Republicano, si hay algo que sabe hacer, es medir elecciones en el mundo. Son Claro. especialistas en eso y tienen un aparato muy desarrollado en ese sentido. Y me parece que, bueno, en este caso particular, vieron una veta particularmente con respecto a lo que iba a ser el proceso electoral y también el posterior variación del dólar, que, bueno, en particular fue positiva para su postura, digamos, para con la Argentina, ¿no? Me parece que en ese sentido salieron ganando y en este caso particular fue bastante, bastante llamativo porque nadie apostaba como apostó, ni el propio gobierno, No, ¿no? no, Por este resultado. claro, exactamente. Y Alejo, bueno, sé que vos esto lo has pensado, lo has reflexionado y hasta me dijo un pajarito que es muy posible que en la tarde podamos leer un análisis tuyo en el Ágora Digital, pero si me permitís, quiero hacerte una primera pregunta como disparador del análisis que vas a hacer de esta elección, que es, digamos, creo lo que más sorprende a todos, que es cómo la libertad avanza teniendo un candidato que había sido financiado por el narco encabezando, que no pudieron quitarlo de la boleta única de papel, cómo permitió remontar 14 puntos, ¿no? Que era más o menos lo que se levantó de esos 13 y medio que estaba abajo la Libertad Avanza en septiembre, al medio punto por el que ganó en el escrutinio provisional este domingo. Sí, eso es algo que llamó la atención, principalmente, bueno, justamente en el contexto en el que, previo a todo ese escándalo, se había dado un resultado muy favorable para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Uno pensaría que, atravesando esa situación, incluso la brecha se habría, o sea, se hubiera ampliado particularmente en la provincia y que, nada, el voto hubiera sido muy similar a septiembre. Eso no fue lo que ocurrió. Yo creo que, bueno, uno en la previa escucha muchas voces, muchas opiniones que hablaban incluso de un gobierno terminado, ¿no? O sea, eso era algo que se mencionaba mucho y que era la sensación que daban los momentos previos. Pero bueno, ahora en particular se ve un gobierno que sale fortalecido de la elección, más allá de la viabilidad o no, de la discusión con respecto a el programa económico, tiene que ver justamente con este ciclón que se dio en el domingo, que yo creo que, bueno, esta cuestión con respecto a la discusión alrededor de la transferencia que recibió José Luis Espert de parte del empresario sospechado de narcotraficante Fred Machado, nada, dejó al descubierto un poco la distancia que hay hoy entre el microclima político por ahí de los que seguimos la política día a día y la población en general que muchas veces no tiene una visión concreta de la actualidad política, de la coyuntura, que no la sigue, que no le interesa, que no está en el día a día y que a la hora de votar tiene una tendencia a votar por ideas, preceptos que construye sin una profundidad de información muy grande, como incluso existía en otras épocas, ¿no? Que eso también es algo marcado tal vez de este momento particular. Yo creo que esta distancia que hay entre el idioma del microclima político y la población hace que amplios sectores de la dirigencia en general puedan tener un termómetro del proceso que ya en mi caso particular de alguna manera era unas voces que venía un poco callando en mi cabeza, viendo que había una tendencia de en caída, podemos decir, de este gobierno, con Sí. respecto a que el proceso político actual que está atravesando la Argentina tiene una configuración, podemos decir, más estructural, más atravesada por lo social, mucho más compleja que el simple resultado de una elección, de si no, bueno, en 2023 la gente votó a Milei, pero ya está, ¿no? Como que ya le va a quitar ese apoyo. Claramente hay algo más profundo que está pasando, hay algo mucho más sistémico que está ocurriendo en la sociedad y que por ahí el microclima político no puede ver. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, algo para marcar, bueno, un poco eso desarrollo puntualmente en lo que estoy trabajando para la nota de hoy Sí. en el Ágora Digital, tiene que ver con el lenguaje de los dirigentes, por un lado, la discusión que se da en los debates de los canales de televisión, en los títulos de los medios, y por otro lado, el lenguaje de la sociedad, ¿no? Que hoy está mucho más atravesada, más que por esos ámbitos, por llegar a su casa y ponerse a consumir contenidos hipersegmentados, como en el caso de TikTok, por ejemplo, y otras plataformas que muchas veces no tienen ni siquiera un roce con la temática política y la discusión cotidiana que se da con respecto a las elecciones, ¿no? En ese sentido, me parece Sí. que ese es un primer punto para marcar las cuestiones que se discuten en la agenda pública y las cuestiones que se discuten en la agenda de la gente del día a día, que están concentrados en sus temas personales, en sus ámbitos, en sus cuestiones puntuales y no en lo que se está discutiendo a nivel país, ¿no? Eso Sí, creo que es como una sí. centralidad bastante marcada. Sí, es cierto y hemos llegado, digamos, a un nivel de ridículo donde se pidió, digamos, había un sector del peronismo, el kirchnerismo específicamente, que quería hacer una campaña en torno del lema Libertad a Cristina, cuando hay jubilados que eligen si comen o toman los remedios, hay familiares de personas con discapacidad que les quitan las pensiones y tienen que ver cómo siguen los tratamientos, que en muchos casos es una discapacidad que no solo los limita, sino que necesita tratamientos y costosos. Y así podemos seguir, ¿no? Los problemas del ciudadano de a pie al que debería representar el peronismo le pasan muy lejos muchas veces a una dirigencia que se parece estar mirándose el ombligo. Sí, totalmente, y que de alguna manera también incluso creo que es una cuestión mucho más profunda de comprender este proceso que se escapa completamente de, incluso uno podría pensar que con todos los factores económicos, con todas las dificultades que están atravesando los argentinos en su día a día, bueno, eso iba a ser lo que iba a mover el amperímetro, que iba a haber un voto económico de alguna manera. Que un poco se esperaba tal vez eso, pero que de alguna manera hay otros factores que influyeron, Sí, creo yo. claro. Particularmente en el caso del presidente, la figura de Milei, yo creo que su potencia trasciende la idea de pensarlo como un fenómeno político y creo que su capacidad de penetrar en todos los sectores de la sociedad tiene que ver con que es un fenómeno cultural. Y eso Claro, es algo coincido. que me parece importante y que también le permite dialogar mucho mejor en el lenguaje de la sociedad, que es algo que la dirigencia del peronismo, que cada vez parece más gris, tal vez más alejada de la pulsión de la sociedad que venimos viviendo, bueno, uno tal vez había esperado con un cierto optimismo de parte de la dirigencia, la cuestión del resultado del 7 de septiembre, que al final no había sido tal, ahí hubo una validación claramente a las gestiones locales, que incluso se refleja en lo que fue la elección del 23 en algunos municipios, con resultados locales muy similares a los del 7 de septiembre y con resultados nacionales muy parecidos a los que tuvimos el domingo, ¿no? En ese sentido me parece bastante marcado porque ahora empiezan algunas discusiones con respecto al nombre de las listas, al rol de los candidatos y me parece que no dan cuenta que hay un proceso mucho más profundo que se está produciendo en la sociedad, que la sociedad está cambiando profundamente y Coincido. que al mismo tiempo este fenómeno cultural permite generar esa capilaridad a través de todas las capas de la sociedad. Me parece que eso es algo Sí. complejo y Sí. que también ese desafío que tiene el peronismo de recomponer el lazo con sectores que hoy no solo lo miran con desconfianza, sino que al mismo tiempo tienen un día a día que no está representado ni siquiera en el lenguaje que utiliza el peronismo para hablar de la vida cotidiana, ¿no? Eso creo que es algo Sí, también problemático. no puedo no pensar en Agustín Rossi cuando hace esas imágenes generadas por inteligencia artificial, como que él está hablando con Perón. Digo, qué manera creativa de usar las nuevas tecnologías para verte color sepia, digamos, ¿no? Para atrasar décadas. Es Es un increíble. gran ejemplo. Me parece el epítome de todo eso, ¿no? Y todo bien, ¿no? Con Agustín Rossi, uno no lo quiere tomar personal con él, pero. Dos veces lo hizo ya, como que no hay alguien que le avise después de la primera vez. Alejo, te quiero preguntar también, hay una explicación que se hizo muy rápidamente de la diferencia de votos en provincia, se hizo casi antes del conteo, si no me equivoco. Mayra Mendoza dijo que era un error desdoblar, que Cristina tenía razón y que no importa cuándo leas esto. ¿Explica, digamos, una supuesta inactividad de los intendentes la diferencia en votos en el peronismo? Yo tengo posturas encontradas con respecto a este tema, porque por un lado, bueno, uno podría pensar que es incluso lógico que en un proceso electoral en el cual las listas del peronismo incluso no incluyeron intendentes y toda la discusión que se da alrededor de eso, Sí. los intendentes jugaron un poco con mayor tranquilidad, podemos decir, para usar un eufemismo, en esos términos, pero al mismo tiempo hay una realidad que el voto nacional de la población, o sea, ya no estamos en principio del siglo XX, donde había una cuestión asociada a que los a los intendentes, perdón, estoy hablando del siglo pasado en general como una cuestión relacionada a esta idea de que los votos eran de un dirigente. Me parece que hay una cuestión de asociar la gestión local a lo que fue la elección de septiembre, donde hubo una validación de las gestiones municipales y donde hay Sí. una referencia para con los intendentes. Incluso lo que mencionaba con respecto a 2023, en 2023, por dar ejemplos de algunos municipios, tuvieron resultados en el paño local, incluso con una boleta que se tiene que cortar para cortar boleta, Sí. en el paño local hubo resultados que está bien, eran un poco menos marcados que los de ahora, pero estamos hablando de que en municipios que hubo 15 puntos de diferencia entre una elección y otra en este año, en esa elección ya entre un paño y el otro había 10 puntos de diferencia. Entonces estamos hablando de que claramente no hay una cuestión de la praxis política de los dirigentes, que puede, por supuesto que influye, eso no lo estoy negando, pero sí hay una cuestión central que me parece que tiene que ver con que hay un rechazo a la dirigencia nacional de ese sector que no nos votó, no los votó en el ámbito, podemos decir, más provincial, más local, Sí. perdón, más nacional, y no en el ámbito más provincial, más local, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que Sí. es bastante marcada esa cuestión, ¿no? Y tengo, Creo, perdón, tengo un sí. dato para aportar que por ahí no tiene del todo que ver con esto, pero me parece que justamente puede enriquecer la mirada que podamos tener sobre este hecho, que es que Google Trends, que es la página de Google que muestra las tendencias de búsqueda, sobre la última semana registraba, bueno, preguntas sobre cómo se vota con la boleta de papel y demás, la boleta única de papel, etcétera, pero también preguntas como expert de qué partido es, Karen Reichardt de qué partido es. Digo, la gente me parece que muchas veces ya no piensa en términos de partidos o cada vez menos. No es que si uno es peronista vota peronismo en todos los estamentos, o si es libertario vota libertarios en todos los estamentos, sino que las figuras quizá tienen una gravitación mucho más fuerte que los espacios y digamos, convengamos que en algún punto en este bipartidismo o bifrentismo que tenemos en la Argentina, el peronismo es el único que ha quedado en pie. El radicalismo como partido se recicló después en lo que fue Juntos por el Cambio y hoy en La Libertad Avanza. Digo, los partidos ya no pesan tanto como antes. Un poco sí, tal vez yo creo que en particular en esta elección hay un factor importante, porque tal vez lo que pasó en esta elección es que al ser legislativa se discutió, incluso uno ve las cabezas de lista de ambos espacios, donde, bueno, por un lado teníamos a Tayana, que no es una referencia que en la sociedad no politizada esté muy asociada a, no, que es un alto nivel de conocimiento, podemos decir, o sea, obviamente es un dirigente con mucha trayectoria, pero que de alguna manera lo que medía y lo que movía el amperímetro era el voto opositor a Milei y la referencia de Fuerza Patria, lo mismo en el aspecto de la Libertad Avanza. Yo Sí. creo que hubo un factor de, tal vez, no de los partidos en sí, pero sí asociado a cada candidatura, cada espacio. Mucha, en el caso de la Libertad Avanza, creo que hubo una asociación con la gestión de Javier Milei lineal y Sí. que hubo un voto en ese sentido sin importar la candidatura, pensando que en el caso de Santa Fe ganó un candidato que era completamente desconocido antes de ser presentado, en el caso de Córdoba ganó un candidato que arrancó la campaña con niveles de conocimiento bajísimos y que Sí. incluso el día de la elección debería tener los mismos números. Entonces estamos hablando de que Buen hay una punto. cuestión de sello que arrastra. Sí. Sí, es una realidad que, bueno, eso tiene que ver más con una dinámica de la discusión personalizada, donde de alguna manera se asocia el caso de La Libertad Avanza a Milei, entonces el partido de Milei, y por el otro lado, el caso de Fuerza Patria, el gobernador Axel Kicillof, y hay otra de las figuras que existe en el peronismo, como el caso de Cristina Massa, pero bueno, hay una asociación general siempre como personalizada, pero que estaba representada en estos espacios. Es como bastante, bastante nuevo, podemos decir, en términos de lo que es una elección legislativa, porque bueno, tenemos esta cuestión muy centralizada en el debate en el caso de Milei, y estaba, bueno, por un lado la oposición y por el otro el voto a favor de Milei. Creo que hay una mezcla, una mixtura entre ambas cosas, si bien no es un voto por el partido en sí, porque no hay una asociación directa con el partido como una cuestión abstracta, sí, sino más bien con quienes están encabezando ese proceso dirigencial incluso. Sí hay como una asociación entre el partido y dirigencias de cada espacio, que bueno, es interesante porque bueno, se encuentra como un punto intermedio en un caso donde los candidatos no eran conocidos, incluso la figuraba José Luis Sar, que ya no era candidato. En ese caso es algo marcado, y que bueno, tiene que ver nuevamente con esto, ¿no? Hay una gran despolitización. Incluso veía algunas entrevistas que hacían a votantes por fuera de las escuelas y que habían dicho, por ejemplo, que habían votado a La Libertad Avanza y le preguntaban quién era el candidato y no sabían quién era. Digamos, en general, o en el caso de Fuerza Patria también pudo haber ocurrido lo mismo, ¿no? En ese caso me parece que también hay que entenderlo en esta clave que veníamos hablando de que no hay una información muy marcada de parte de los votantes, sino que tiene que ver más con sensaciones y con asociaciones libres que se dan con respecto al gobierno o al peronismo en general, ¿no? Me parece. Bien, bien, buen punto. Sí, es cierto que candidatos como el de Santa Fe, pero por sobre todo el de Córdoba, eran virtuales desconocidos y le ganaron, ¿no? Bueno, en el caso de Santa Fe a la vicegobernadora, y en el caso de Córdoba al ex gobernador Schiaretti, que no creo que haya algún cordobés que no lo conozca. Totalmente. Figuras muy conocidas que, bueno, se vieron perjudicadas. Como si también a veces las figuras conocidas suman en este modelo de boleta. En este caso no fue una distorsión tan evidente. Se puede ver por ahí como un resultado, si bien muy minúsculo, como llamativo por ahí, porque se esperaba en otro modelo de elección tal vez hubiera sido mucho menor. El caso, por ejemplo, de Burlando, de casos conocidos así, que sacaron algún puntito más por voto tal vez que incluso se va a haber decidido ahí en el cuarto oscuro, pero por fuera de eso la mayoría se ve una polarización muy marcada y que tiene que ver justamente con esta discusión que acapara una gran parte de las intenciones, ¿no? Y que en este caso donde hay una mayoría despolitizada, bueno, tiene que ver con la asociación libre que mencionaba, con el peronismo, con La Libertad Avanza, ¿no? En ese sentido me parece interesante traerlo. Así es, así es. Y en el caso del triunfo o digamos el resultado en realidad en la provincia de Buenos Aires, es llamativo que no fue un mal margen de votos el que tuvo el peronismo para lo que es la serie histórica de las legislativas. Sí es sorprendente el nivel de voto que tuvo La Libertad de Avanza, que lo superó por apenas medio punto, pero lo superó, aunque también hay una explicación quizá bastante lógica, que es la suma de los dos principales espacios opositores que hubo en 2023, que son el PRO o Juntos, gran parte de Juntos, ¿no? A través del PRO y la propia La Libertad Avanza. Sí, totalmente. En ese sentido, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Obviamente que después de ganar la provincia por casi 15 puntos, estamos hablando de un resultado que con esa dimensión hubiera sido diferente si se esperaba este resultado en seco, podemos decir, sin ninguna expectativa. No parecería un resultado tan negativo. Sí, tal vez el resultado a nivel país fue marcadamente más negativo para el peronismo, podemos decir, porque ha tenido muy malos resultados en algunas de las provincias, particularmente en el norte, y también, bueno, en el caso de Neuquén y Misiones, que no pudo meter ningún diputado. Sí. En esos casos particularmente como que más marcados, yo creo que en el peronismo hubo un resultado que es de hace 20 años que no había en una legislativa, lo cual en ese sentido hubo podemos decir, un marcado apoyo casi a la par de la Libertad Avanza. Ahora veremos en el escrutinio definitivo cuánto se achica o se mantiene esa diferencia, pero en principio parece que va a estar muy, muy parejo ya con el provisorio, estaba a 0,6 puntos de diferencia, por lo que bueno, no es un mal resultado y tal vez en el caso de la Libertad Avanza incluso es más bajo que el que tuvo Juntos por el Cambio a nivel nacional en 2017 y en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, un puntito más arriba, pero muy similar, incluso con el mismo candidato, ¿no? Porque terminó Santilli encabezando la boleta. En Sí. ese sentido, me parece que nada, para analizar tal vez que en qué sectores fue que ese voto que tal vez apoyó al peronismo a nivel local terminó perjudicándolo a nivel nacional y la diferenciación entre ese voto que apoya a nivel municipal y que tal vez incluso muchos de ellos se han ido a la Libertad Avanza, ¿no? Me parece que sea a nivel nacional, eso es una probabilidad bastante grande, Sí. como así también un marcado apoyo de muchas personas que no habían ido a votar en septiembre y que ahora fueron a votar, ¿no? Eso también Sí. es otro factor. Me parece que en ese sentido es para hilar fino, para analizar. Yo creo que hay factores bastante marcados en esto, ¿no? En apoyos a las gestiones por cercanía, por una cuestión incluso de tener un termómetro más cercano a sus propios distritos y poder actuar en consecuencia, que no se refleja en las dirigencias nacionales. Yo creo también que tiene que ver mucho con esto de la misma discusión política, ¿no? Las cuestiones que discuten en un municipio y las cuestiones que se discuten a nivel nacional. Tal vez por momentos hay una línea al respecto muy marcada por reivindicaciones de cuestiones que no hoy son poco tangibles, creo yo también a nivel nacional. Esto por ahí más en términos de discusión, pero bueno, hoy en día se ven reivindicaciones relacionadas a esto de la idea de los derechos adquiridos, de la idea de Estado presente, de por sí no es que estén en contra, sino que hay una cáscara vacía de ese contenido que no Sí. termina de entenderse en la vida cotidiana de las personas, creo yo, ¿no? Sí. En ese sentido, está bastante marcado y también considerando esto un factor clave que muchos jóvenes que hoy votan y que lo hicieron muy probablemente en mayor tendencia por la Libertad Avanza, construyeron su relación con el Estado y con la autoridad, vamos a decir en general, durante la pandemia, ¿no? Entonces esa idea por ahí del Estado, que bueno, en ese momento tenía que ver con la restricción de poder salir de tu casa, con la persecución en ese momento de los encuentros sociales, bueno, y al mismo tiempo muchos impedidos de trabajar y un montón de otros factores, bueno, para ellos el Estado termina representando algo parecido a un problema, ¿no? Claro. En ese sentido, es algo marcado y tiene que ver justamente con esta asociación que hay entre ciertos sectores de trabajo informal, trabajadores por cuenta propia, de oficios y demás, con el apoyo al gobierno de Javier Milei, principalmente en los varones, ¿no? O sea, esa idea en general que se genera de no querer volver a lo anterior, bueno, tiene que ver justamente con esto, con una idea incluso de asociación del peronismo para muchos jóvenes lo digo, Sí. que el peronismo para ellos es el gobierno de Alberto Fernández, no vivieron otra cosa con Claro, conciencia. Entonces, sí. eso también hay que tenerlo en cuenta. Alejo, y una última pregunta que te quiero hacer. Se habla ahora, ¿no? Y se pone en términos muy simples, que en general los fenómenos sociales nunca son blanco o negro, ¿no? Pero se pone en términos muy simples si fue conveniente el desdoblamiento en provincia de Buenos Aires o si no lo fue. ¿Qué opinión tenés al respecto? No escuché bien la pregunta, si fue positivo, negativo, digamos, El o... desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Ah, bien. No, en ese sentido, me parece que es un contrafáctico ponerse a plantear eso. En parte, obviamente que podemos plantear que ocurrió un efecto en la provincia de Buenos Aires, medio como un paso que después termina perjudicando al peronismo en términos de movilización electoral en contra, Sí. pero al mismo tiempo también tenemos que pensar que este proceso se pudo haber dado en una sola elección y en el cual no hubiera perjudicado mucho más a los intendentes, Sí. Eso por un lado, pero al mismo tiempo también pensándolo de forma inversa, donde tenemos un desdoblamiento que de alguna manera, bueno, genera este efecto movilización en contra del peronismo. Aún así, el peronismo tuvo una elección, como decíamos, relativamente buena en su desempeño. El problema fue lo que pasó con los votos de la Libertad Avanza, Sí. que esa movilización sí se pudo haber generado por haber tenido una fecha electoral anterior. Nuevamente es un contrafáctico Seguro, absoluto, seguro. pero lo preocupante, tal vez más que eso, que obviamente no fue el mejor resultado teniendo en cuenta lo de septiembre, es lo que pasó a nivel país, ¿no? Eso es marcadamente. Veía una Claro. reflexión, no recuerdo bien de quién, que hablaba de esto, de que una elección en otro contexto, donde el peronismo sacaba 41 puntos en provincia y sacaba 27 en capital, estaba arrasando en todo el país, y hoy en provincias, como había mencionado, de Jujuy y Salta, Se estuvo quedaron sin rondando los 10 bancas, sí. puntos, y en otras provincias del interior del país, bueno, en el caso de Córdoba, por ejemplo, con 5 puntos, estamos viendo un problema muy grande en el interior del país, y creo que ahí hay que poner un poco más el foco también, porque los votos que faltaron, más que en la provincia de Buenos Aires, faltaron en el caso del interior del país para el peronismo, y bueno, eso es algo bastante, bastante marcado, ¿no? Sí. Y hay un factor más que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se compara las dos elecciones, la de septiembre y la de octubre, que fueron las terceras fuerzas, muchas de arraigo local. Pienso, bueno, en hechos de los Pasaglia o algunos de los votos de Somos que uno cree o siente que se fugaron hacia la Libertad Avanza. Hay ejemplos de distritos donde ha remontado más de 40 puntos la Libertad Avanza. Yo en ese sentido creo que el desdoblamiento permitió que afloren esas terceras vías que permitieron de alguna manera adelgazar el caudal electoral de la Libertad Avanza. Y en la nacional, esa tercera vía que tenía que ser Provincias Unidas, por alguna razón no funcionó. Pero bueno, eso entiendo que ya en algún punto escapa al peronismo, en algún otro punto no, porque muchas veces, digamos, parte de la estrategia político-electoral tiene que ver con moldear los espacios opositores o espacios alternativos justamente para adelgazar el caudal del principal oponente. Sí, totalmente. En ese sentido, me parece que en el caso de los municipios, bueno, al tener justamente un arraigo local más marcado en territorios que no están gobernados ni por el peronismo ni por los aliados de la Libertad Avanza, de alguna manera, bueno, eso se potenció en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas intendencias que están gobernadas por el radicalismo en todas sus vertientes o en estos espacios de terceras fuerzas, como habíamos mencionado. Caso de los Pasaglia con hechos, bueno, de alguna manera sintió como una, podemos decir, disolvió y redujo un poco ese nivel de polarización en algunas zonas de la provincia, que hoy ese voto terminó yendo para la Libertad Avanza en gran parte, porque eso es un voto que es de rechazo al peronismo por lo Claro. general, y que en este caso la opción que, como bien decía, las Provincias Unidas, en la provincia era Florencio Randazzo, tuvo un desempeño electoral catastrófico prácticamente, Sí. donde apenas superó los 2 puntos y estuvo abajo de la candidatura de Burlando que mencionábamos hace un rato. Sí. Bueno, en ese caso particular, me parece que incluso esa opción de Provincias Unidas no fue atractiva en la provincia con Randazzo, que bueno, ya hace mucho tiempo que se encuentra bastante desdibujado. Sí. Después de todos los movimientos tácticos y no estratégicos que ha tenido en su carrera política, me parece. Y bueno, hoy en día se ve bastante claro eso, que no había mucho más que votar por fuera de la Libertad Avanza y el peronismo, y esa polarización terminó perjudicando al peronismo en la provincia, donde la tercera fuerza fue la izquierda, ¿no? Que sacó alrededor de Sí. 5 puntos. Entonces, La izquierda, una gran excepción, ¿no? A esto de la no existencia de las terceras fuerzas, se consolida como un partido marginal en muchos términos, pero con un caudal de votos propios que algunos dirigentes que les ha tocado encabezar alguna lista y tener 20, 30, 40 puntos, de pronto cuando juegan solos no alcanzan ni la mitad de los votos de los troscos. Es un fenómeno nuevo ese. totalmente, en ese sentido me parece que es algo que está bastante enmarcado con muy buen rendimiento electoral en la provincia y en la capital federal. con un resultado en el país que estuvo bastante similar al de otras elecciones, incluso en algunos lugares bajo y con alguna excepción, por ejemplo, el caso de Jujuy, que el diputado que tenían ahí perdió la banca, pero sí en la provincia un sólido resultado, se consolidaron como tercera fuerza y con un caudal de votos que ya podemos decir que tienen un voto que se renueva elección tras elección, de un piso de unos 3 puntos y algo que siempre se mantiene y más aún Sí, en las legislativas, y que en la ciudad de Buenos Aires, por ahí fue el mayor batacazo diez con un puntos, sí, 9. 9%, que fue mejor incluso que la elección de 2021, donde, bueno, incluso sin tener un desgaste hacia el peronismo en términos de poder decirle de alguna manera de sacarle votos bastante marcado, ¿no? Al contrario, Claro. se mantuvo también el caudal del peronismo, por lo cual pescó en otra pecera, podemos decir, y mantuvo un resultado muy sólido y muy contundente que llamó la atención, aunque sea el caso de la ciudad, por llegar casi a los 10 puntos y en algunos barrios estar por encima de los 11, 12 puntos. Así es, así es. Bueno, Alejo, siempre un gusto conversar con vos, un lujo tu columna de cada miércoles y hoy con el Plus, porque a la tarde te leemos entonces en el Ágora Digital el análisis que vas a publicar sobre esta elección. Excelente. Vamos a estar ahí y bueno, invitamos a todos a leer por la tarde. Así es, así es. Alejo, un fuerte abrazo, nos hablamos nuevamente el miércoles que viene. Un abrazo grande y nos estamos viendo el próximo miércoles. Fuerte abrazo. Hablamos con Alejo Leguizamón, nuestro amigo politólogo, en una nueva charla fuera de libreto.